Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido y te despiertas con un ¿cómo te fue? La pasé bien, bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes y llegué tarde a la casa porque bailé con mi ex. Que se llevan su par de boletos para el Puro Party, donde se presenta Joel y Randy, Neo García, Evi Quintanilla y los Cumbia All Stars y muchos más. Recuerda que los boletos están a la venta en Ticketmaster.com. Mi gente, recuerda que todavía tengo que sacar un ganador a todos los que me compartieron en sus redes sociales diciendo que los lleve al Puro Party. Somos Latino Mix. Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la gané calle contigo, con nadie más la consigo. De tu grito no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperadas, por eso no tuvimos que parquear. Atrás no espera el asiento. Quiero volver a ver y volver. Zapata y me encuentro con mi amigo Daniel Ledesma de Voz Legal. ¿Tienes alguna pregunta sobre accidentes? Marca de volada al 1-800-410-1010, 1-800-410-1010. Un accidente puede ser que cualquier víctima se sienta abrumada, ansiosa y preocupada por su futuro. Peor aún, muchas veces no tienen idea de lo que deben hacer, con qué médicos deben verse o cómo vayan a pagar todos los gastos que surgen después de un accidente. Pero cuando se cuenta con un abogado de accidentes, este proceso se hace más fácil para las víctimas involucradas. Por eso hablaremos hoy en nuestro segmento de hoy, Ayudando a la Comunidad, todo lo referente a casos de accidentes. Y estamos en vivo con mi amigo Daniel Ledesma. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mi Freddy, muchas gracias por tenerme de nuevo. Daniel, ¿puedes compartir con nuestros oyentes una lista de información que necesitan anotar después de un accidente? Lo más importante es tomar la licencia, la información de la licencia del chofer, información de aseguranza, pídanle su tarjeta o su carta de aseguranza y luego después de eso tomen fotos de los vehículos, ¿verdad? Del daño a los vehículos y finalmente hablen a la policía y en cuanto lleguen y tomen el reporte de policía, tomen ese número para que nosotros luego podamos conseguir eso. Mi gente, ¿tienen alguna pregunta? Marca de volada, recuerda que las consultas son gratis al 1-800-410-1010, 1-800-410-1010. Daniel, muchas personas tienen miedo a abrir un caso porque temen que les afectará en su estatus legal. ¿Los casos de accidentes o lesiones personales tienen algún impacto con los procesos de inmigración? Muy buena pregunta, pero no tienen que tener miedo de que les vaya a afectar su caso, porque en California la ley protege a la gente que no tiene estatus legal en este país, y lo que hacemos es nos aseguramos que nadie, ni siquiera el juez ni el jurado, sepa nada acerca de su estatus legal, porque en California usted no tiene que decir nada acerca de eso. Sea cual sea tu estatus legal, tienes todo el derecho de abrir un caso, así es que si fuiste víctima de un accidente de auto, camión, bicicleta, motocicleta, atropellado, lesiones catastróficas, accidentes de construcción o cualquier otro accidente, no tengas miedo que Voz Legal te va a ayudar. Y Daniel, tenemos una pregunta de Efraín que acaba de llegar a través de nuestra página de Facebook. Su pregunta es: hace días sufrí un accidente, mi amigo estaba conmigo, otro carro se nos metió bien duro sin frenar, mi carro quedó destrozado por adelante, del impacto mi amigo se pegó en la cabeza muy duro del dashboard y yo del volante. Estamos muy confundidos, no tenemos dinero, ¿será que abrimos los dos un caso o cada quien tiene que abrir su caso independientemente? Efraín, muy buena pregunta. Mira, es un poco complicado, pero sí van a abrir dos casos independientemente del uno del otro, pero no va a ser diferente, o sea, en el sentido de que ustedes los podemos representar juntos, pero de todos modos ustedes no van a tener que hacer nada diferente. Entonces nosotros nos encargamos de eso. Ustedes simplemente nos hablan, ¿verdad? Procesamos todo y nosotros nos aseguramos que ustedes, bueno, pues nos vamos a cuidar y asegurarnos que todo salga bien. Mi gente, la decisión de abrir un caso nunca es fácil, pero cuando tienes lesiones, vale la pena. Daniel, cuéntanos cómo es que Voz Legal es el sana, sana colita de rana para las víctimas de accidentes. Somos el sana, sana colita de rana porque ofrecemos tranquilidad y ayuda con atención médica, pagar los biles del hospital, reparación para su auto o renta de uno, asistencia para los familiares afectados por el accidente, transporte para sus citas médicas, dinero por adelantado por las horas perdidas en el trabajo y una compensación justa. Están disponibles las 24 horas del día, así que llama ya al 1-800-410-1010, 1-800-410-1010 y sana, sana, colita de rana. Calling all dinosaur fans. Jurassic World Dominion is here. Head to Walmart now for exclusive finds you can really sink your claws into before the movie stomps into theaters. Score battling dinosaur toys, clothes, bedding, collectibles, and much more from top brands like Funko, Mattel, and Lego. Get ready to roar. Only at Walmart. La venta del 4 de julio en Macy's tiene todo lo que necesitas para impresionar en la barbacoa, con ofertas increíbles como un 50-60% menos en trajes de baño para todos. Y sécate con toallas de playa suaves de Charter Club por $40. Además, ahorran 40% en casi todas las sandalias ahora durante la gran venta de sandalias. Y los miembros de Macy's Star Rewards pueden ganar recompensas aún más rápido durante los días de bono de Star Money. Visita Macy's.com/Star Rewards. Ahora sobre precios regulares en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Haz que tu huerto sea el doble de grande este verano y cosecha el doble. Ahora mismo, llévate dos plantas de vegetales y hierbas Bonnie Plants de 2.32 cuartos por solo $10. Sus plantas listas para crecer hacen que sea más fácil que nunca cultivar verduras y hierbas en casa. Disfruta el doble de verduras y hierbas frescas con Bonnie Plants, dos por solo $10. Siente los ahorros del 4 de julio en The Home Depot. Haces más. Logras más. La selección varía según la tienda. Solo tiendas, solo en los Estados Unidos continental, excepto Alaska. ¡Ay! ¡Qué rico huele, amiga! Tienes que pasarme la receta. Mi receta es el nuevo carbón Kingsford Signature Flavors, que ahora viene en tres deliciosos sabores. Ajo, cebolla, pimentón, albahaca, salvia y tomillo y chile comino. Se me hace agua la boca. Sí, son hechos de 100% especias reales que le da un sabor y aroma delicioso a los asados. Los puedes usar en asador de carbón o pellets. Kingsford Signature Flavors es un nuevo mundo de sabor. ¡Buen provecho! Vuelven los más feroces retadores.

gusta hablar rosa, ella es otra cosa. Tengo un par de baby, nunca se pone celosa. Se tira fotos sin ropa, ella es peligrosa. Se mira en el espejo y haciéndole ya me posa. Única, tiene la disco explota. Todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da. Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está. Porque yeah, única, tiene la disco explota. Todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da. Le frontea a sus amigas, dice que conmigo está. Porque yeah, una bebé que quiere ser la más que sabe lo que yo sé. Sé que tú quieres calor. Somos amigos de amor, no queremos relación. Sally no tiene control, no fuma y le gusta el olor. Que ella no tiene valor, conmigo lo hace sin temor. And Flow Musical is right here DJ Ocho on Euphoria Club Mix. Yo siempre te muerto del cuello al ombligo. Y todas tus fotos sexy quedan a salvo conmigo. No se va a enterar la vida, no te la complico. Un pecado, pero es que se siente rico. Tú siempre pides tortura, porque ese c*** no dura. Amigo, tú te curas, en la avenida segura. Que tú eres fiel a Lura, te tienen una dictadura. Tú siempre pides tortura, porque ese c*** no te dura. Cuba, tú no eres Venezuela, yo no es Maduro. Sacuro. Y se quedan todos los ricos recuerdos cuando yo me pierdo y tú te vas. Yo sé que soy la mentira más grande que en toda tu vida. No dirá, trato de sustituirte y no puedo. Me olvido mi cadena en tu cuello. Ya voy infierno en el cielo siempre que te toco y te dan boloteo. Trato de sustituirte. Aquí con lo mismo que yo. El sábado ya está deja. Dice que se le dio y que hoy no le importa nada. Y se menea pa' que yo la vea y se pegó a besarme. Pero se voltea, me dejó con las ganas. Pero no me gana, le gustan los mayores. Se va pa' mi cama. Y se menea pa' que yo la vea. Se pega pa' besarme. Pero se voltea, me dejó con las ganas. Pero no me gana, aunque yo sea menor. Se va pa' mi cama. Detrás de ti, yo loco por pillarte, tú me arena. Pide otra botella, vámonos de aquí. Déjate llevar, yo sé dónde irla a pasar. Bajo la luna prendí el mar, sentí tu frenesí. Y te saqué bailando, es como si. Pero dame una noche y me decí. Dejé conquistarte, no te hagas así. De ti yo me voy, me busco un trabajo. De mi niña, baby, ella me tiene muerto, no quiere dueño. Yo hice un juicio que me llevo, que me trajo. Se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la gana, pero no me gana, que yo soy menor, y se va pa' mi cama. Tu música en exceso, with DJ Ocho, in the mix, on Euphoria Club Mix. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se bebe. Como un rasta, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se bebe como un rasta, si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Ey. Yo, Real G, orientando las generaciones nuevas con la verdadera. Por lo

les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana. Ahora pueden escucharnos en el podcast El Noticiero Univisión, un podcast de Euforia, con la cobertura más detallada desde el lugar de los hechos. Euforia Podcast, historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts. Apúrate a la venta del 4 de julio de Mattress Firm. Obtén una cama king a precio queen o una queen a precio twin y ahorra hasta $500 en Sealy. Además, obtén una base ajustable gratis con compras elegibles de Sealy, un valor de hasta $499. O compra Tempur-Pedic, el colchón más recomendado de América. Ahorra $500 en todos los colchones Tempur-Breeze y obtén un regalo instantáneo de $300 en accesorios para dormir. Solo en Mattress Firm. Se aplican restricciones. Para más detalles, consulte en la tienda o en mattressfirm.com. El 1 al 10, ¿qué tanto le duele la espalda? La clínica de acupuntura de Dane se mantiene ocupada. Es un 22, es muy alto. Ay, ¿puede venir a la hora del almuerzo? Pero encontrar más practicantes les genera mucha tensión. Indeed les ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Instant Match inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo patrocinado. Visita Indeed.com/crédito y recibe $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Plan B. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto. Con DJ Ocho. DJ Ocho. En The Mix. La alfa es un brand new. La maña verde como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos por revolú. Arrebatado dando gusto a la jipeta. A lo mío tengo una rubia que tiene grande la quiere que yo se lo. Arrebatado dando gusto a la jipeta. Arrebatado dando vueltas en la hiperca. Y es solo una. ¿Por qué no hacemos una p*** como Zuna? Déjame ese c*** por pa' quitarme la hambruna. Es que yo como tú, por eso es que no hay una. Baby, la lluvia y yo tendremos buscando con las mismas intenciones. Pa' que te mueres y la que no chicha ya tendrá sus razones. Pero la que chicha siempre estoy lo. Arrebatado en el Lamba 200. Esta p*** somos un monumento. Esto es un perreo a los sexo un bachillerato, ya. Yeah. Si dice que no fumo es un teatro, busca y me mandan los retratos. Machinando en la troca, la cuba la desenfoca. Con una demonia que se baja la roca, donde sea m***, sobrando, le rebota. Donde el acento me tuerque en la nota. Una vueltita en la tubo y se con la cota. Le felicito pa' los monchis, la angota. Bonilla en fly, preventiva la ray. En la nube vacilando por el sky. La huella que del mic como carga de guy. No solo viral, no sabemos la que hay. Mi mami la chambea, sé quien nos frontea. Evita problemas, las cosas están feas. Hoy no estamos pa' revolución, así que pichea. Dale abajo pa' que me vea. Y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo, de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Me imagino la sonrisa que vas a poner. Porque sé que tú quieres lo mismo que yo. No ser el amor, perder el control. soy tuyo, pero tú, tú eres para mí. On Euphoria Club Mix. Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. No, no. Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Que yo no te dejo plantado. Calmao, que yo voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. Voy a contarle mi secreto a tu almohada. Mientras tanto hagamos videollamada. Me manda foto, foto y como mostrando todo todito. Cuando llegue de paro estamos en la cama. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. No traje pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. No traje pijama porque no me dio la gana. Baby, hoy no vamos a maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella. Party, una botella. Ahora maltrato se puso bella. Ahora todo quiere, quiere, quiere, quiere, yeah, yeah. Quiere, quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñen. Ya no le gusta seguir patrón, que la patrona. Se te fue la princesita, vos pata Fiona. Porque tú no quieres de semana, dale pa' bien party. Sigue matando la cara con botella y mari. Se me sigue tirando y no caí, ay, ay. Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba. A ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le dabas. Le dicen la A, porque tiene su iPhone, su iPad. Perreala y pa' beberla y pa' fumarla y pa'. Todos los fines de semana está de party en party. Sigue matando las caras con botella y mari. Te dejaron un estado ahí, ay, ay. Dedicó pa' ti, decía así. Tú te has creído que te iba a llorar. Tú la llevas clara que te iba a esperar. Tú te pensaste que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía. Si llevo tantas cadenas, no es pa' que nadie me amarre. No dejo que nadie a mí que el coro me desgarre. Tú estás jugando con una jugadora. La que piso fuerte, la matadora. Ahora todo cambió, te toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, te toca a ella. Maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. DJ 8 mezclando tu música. Música que tú vives. En Euphoria Club Mix.

La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Euphoria Club Mix con DJ 8. DJ 8. In the mix. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda. Porque, porque esta noche si se bebe, bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé. Porque si la botella aquí no falta, baby, porque esta noche si se bebe, bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú si te atreves. Si tu marido no te da cariño, yo estoy para darte. Ya basta del encierro, vístete que voy a sacarte. Dile que ya conseguí tu cuido para el nene mansión. Y bajo un de la gota a pegarte las extensiones. Y te vas conmigo, apagaste el cel. Esta noche vas a volver a nacer. Sin dejarnos ver, arrepentirse de sus acciones mientras yo disfruto de todas tus operaciones. Así que mamá, yo quiero matarle. A ver que la receta del suero va a enviciarte. Solo si te atreves y que nadie se entere. Que tú y yo vamos a darle dura hasta que todo se pele. Sigamos el secreto pa' que no te cele. Porque si tu marido no te quiere, quiere, baby, el suero de la calle. Mezclando tu música.

tengo un secreto. Mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Oh, oh, oh, O'Reilly. Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts y prepárate para este verano. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Pennzoil Platinum por $22.95 después del reembolso por correo. Protege tu motor y ahorra con Pennzoil y O'Reilly Auto Parts. Realiza tus compras en tu tienda más cercana o en O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts. Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la pongo contigo, con nadie me la consigo. De tu grito no me olvido. Tú sabes bien que no quiero nada serio,